Buen día tengan los curiosos radioescuchas que hoy sintonizan nuestro programa Comunicación para mí. El día de hoy les traemos los 10 aspectos más importantes de cómo el Internet nos ha cambiado la vida. En primera, nos encontramos con el acceso a la información, ya que la web es hoy en día la mayor fuente generada por todo tipo de usuarios. Enseguida tenemos al famosísimo ocio y entretenimiento. ¿Te has llegado a preguntar cuánto tiempo pasas frente a un ordenador y cuáles son las páginas web que visitas? El siguiente aspecto es la comunicación y la expresión, que ha cambiado para siempre. La inmediatez que nosotros encontramos en el email ha reemplazado a las cartas tradicionales. ¿Sientes que ya no usas tu celular con tanta frecuencia? Aquí está tu respuesta. Ahora hablemos de las relaciones interpersonales. El correo electrónico, la mensajería instantánea, las llamadas telefónicas o las redes sociales que nos brindan la oportunidad de relacionarnos con otras personas sin necesidad de estar físicamente presentes. ¿Cuántas veces no has expresado emociones y sentimientos frente al ordenador cuando platicas con una persona cercana o interactúas en alguna red social, como Facebook? En cuanto a consumo, el dinero en efectivo se ha vuelto obsoleto frente a nuevas formas de pago online, mientras los servicios financieros en Internet simplifican las transacciones. El trabajo hoy en día es una actividad que ya no es en tanto física, sino que puede llevarse a cabo en cualquier momento y lugar. Las nuevas tecnologías de colaboración como la videoconferencia y la telepresencia permiten que los equipos de trabajo interactúen con facilidad y naturalidad. El Internet ha influido también en la formación, ya que nos ofrece múltiples oportunidades académicas como cursos online, tutorías virtuales, especializaciones de carácter público y privado, entre otras. El punto número 8 es el de la asistencia sanitaria. Con la ayuda del Internet, puedes recibir un chequeo médico sin necesidad de acudir al hospital, gracias a la telepresencia y al uso de estetoscopios, otoscopios y diversos dispositivos de parámetros biométricos. La relación con la administración la observamos en nuestro país con trámites como el de administración tributaria y las transacciones bancarias que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Y para finalizar con estos 10 aspectos, tenemos la conciencia ecológica, ya que la tecnología tiene el potencial de reducir el 15% de emisiones de dióxido de carbono, con la red que ofrece la posibilidad de crear edificios inteligentes, conectados y controlados por los ciudadanos y las empresas para optimizar el consumo energético y reducir las emisiones contaminantes. Ahora ya conocemos los 10 aspectos importantes de cómo el Internet ha cambiado nuestras vidas. Me despido, no sin antes decirles que datos como los que acabo de mencionar y otros muy curiosos los podrán encontrar en el sitio muyinteresante.es. Esto fue Comunicación para la Vida.